Hola a todos, me llamo Gustavo. Mi vida, no me puedo quejar. Nací en Cádiz el 19 de junio de 1984 y a los 17 años me mudé con mi familia a Valladolid. Allí estudié empresariales y en la universidad conocí a Ana. Nos enamoramos a primera vista. Nos casamos en 2008 y nos mudamos a Madrid a causa de su trabajo. Después de un par de años, tuvimos nuestro primer hijo, Rafael. Yo encontré trabajo en Madrid, en un banco muy importante, y pudimos comprarnos una casa más grande. Después de tan solo 3 años, tuvimos nuestro segundo hijo, Pedro, y el año pasado nació Quique, el más pequeño de todos. Hace un mes nos sacamos esta bonita foto los 5 juntos para celebrar su primer cumpleaños.